Buenos días, compartimos el reporte número 147 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. 13.228 son los casos confirmados en la República Argentina, 600 casos en las últimas 24 horas. De estos últimos casos, el 54% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 39% en la provincia de Buenos Aires. 14 son las provincias que no han presentado casos en las últimas 24 horas. 29,2 casos cada 100.000 habitantes es la tasa de incidencia. 51,1% afectando a varones, 48,9% afectando a las mujeres. 37 años, la edad mediana de los casos confirmados. 492 son las personas fallecidas en nuestro país, 3,7% la tasa de letalidad y 10,6 casos por millón de habitantes la tasa de mortalidad general por coronavirus. En este caso, 58,7% de las personas fallecidas son varones y el 41,3% son mujeres. La edad mediana de los casos fallecidos es de 75 años. Con respecto a la fuente de transmisión, relacionado con un viaje, los casos confirmados se dan un 7,2%, 43,9% con un contacto estrecho con un caso confirmado y en un 32,9% por transmisión comunitaria. Esta transmisión se está observando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en las ciudades de Resistencia, Barranquera, Fontana, Puerto Vilelas en el Chaco, en la ciudad capital de la provincia de Córdoba y en las ciudades de Bariloche, Choel y Chipoleti en Río Negro. 22 son las provincias que han confirmado casos. Sin casos continúan Formosa y Catamarca, solamente con casos importados en La Pampa. Y llevan más de 14 días sin reportar casos confirmados las provincias de Jujuy, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, San Luis, La Pampa y Santa Cruz. 250 pacientes se encuentran actualmente internados en unidades de terapia intensiva. 4.349 pacientes han sido dados de altas, se han recuperado y eso es un buen dato. 182 en las últimas 24 horas. Representa el 33% de los casos totales confirmados, las altas que ya se han brindado. Los casos descartados en un 99,3% por diagnóstico del laboratorio son 103.900 en nuestro país. Y la cantidad de test que se han realizado a nivel global en nuestra Argentina es de 140.218. 3.556 de estos test realizados en las últimas 24 horas. Nos genera una cantidad de 3.090 test por cada millón de habitantes en la red de 338 laboratorios que tenemos en nuestro país. El porcentaje promedio de positividad de lo testeado en el transcurso de la pandemia es de 11,35%. El contexto global, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, nos indican que a nivel mundial han sido ya más de 5.400.000 los casos que se han diagnosticado de coronavirus, 99.780 en las últimas 24 horas y 343.314 han sido los casos fallecidos. De estos, 1.486 en las últimas 24 horas. América, nuestro continente, representa un 45% de los casos confirmados y un 42% de los casos y personas fallecidas. En números absolutos, América asciende a 2.454.000 casos, de los cuales el 66% están ubicados en Estados Unidos y un 15% en Brasil. Argentina representa el 0,5% de los casos confirmados en nuestro continente. Agradecemos a los trabajadores de salud que a través de los datos reportados al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud nos permiten monitorear y adaptar nuestras acciones del Plan Sanitario Estratégico de Respuesta al Coronavirus. 250 son las personas con diagnóstico confirmado de coronavirus internadas en terapia intensiva, 4.349 las personas que se han recuperado, más de 3.000 test por millón de habitantes y 3.7% la letalidad. En relación al porcentaje de positividad promedio de todos estos días, desde que empezó la pandemia, desde que transitamos estas situaciones, del 11,35%, Cuando analizamos el porcentaje de positividad del día de ayer, asciende a 22.91. Ese porcentaje de positividad es a expensas de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, especialmente el área metropolitana. En el día de ayer, de los 600 nuevos casos confirmados, el 93% corresponden a CABA y Provincia de Buenos Aires. Y en relación al porcentaje de positividad, la Ciudad de Buenos Aires presenta un porcentaje de positividad de 41.6% y el área metropolitana de la Provincia de Buenos Aires 22.1%. El resto del país tiene un porcentaje de positividad de 6.7%. Esto muestra lo que venimos diciendo, más del 85% de los departamentos del país se encuentran en una situación favorable, en una reapertura programada, con un monitoreo estricto epidemiológico, una vigilancia epidemiológica sensible para dar respuesta oportuna y en el área metropolitana necesitamos intensificar las acciones de detección precoz, de aislamiento, de cuidado a las personas que tengan confirmado el coronavirus y desde el Instituto Anlis Malbrán se está trabajando fuertemente dando apoyo a Ciudad de Buenos Aires en el procesamiento de alguna de las muestras y a disposición para la Provincia de Buenos Aires con la distribución descentralizada de los test de PCR, de la distribución de determinaciones de PCR, con un stock a nivel central de 222.166 test, una planificación de ingreso de aproximadamente 500.000 test más a medida que se vayan solicitando para poder dar respuesta a una eventual demanda. Y otro logro que ha generado este aislamiento social preventivo obligatorio es darle tiempo a la ciencia argentina para poder desarrollar kits de diagnóstico, tanto genómicos más rápidos que la PCR convencional como serológicos. Este trabajo, este desarrollo del Ministerio de Ciencia y Tecnología en conjunto con el CONICET, será implementado por el Ministerio de Salud de la Nación en relación, en función a la llegada de las determinaciones, la escala de la producción y también se sumarán a esta estrategia de detección precoz, aislamiento para optimizar las medidas de control. En esta situación epidemiológica, nuestro sistema de salud desde el primer día está trabajando muy fuerte en cada uno de los centros de salud públicos y privados de nuestro país para poder sensibilizar la vigilancia y allí donde hay casos es que este dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en territorio de Argentina, el detectar, se consolida como una estrategia complementaria para intensificar este testeo, esta estrategia. En la Ciudad de Buenos Aires, en este trabajo conjunto, ya están en marcha el detectar en el barrio Padre Mujica, hace más de 3 semanas, en el barrio Richardelli, en el barrio 21, 24 y Zabaleta, en el barrio 15 y se inició ayer en el barrio 20 y Sildañez. En la Ciudad de Buenos Aires, en esta semana, desde el día de ayer, toda la semana se estará trabajando en el barrio La Cava, en San Isidro, en el barrio Azul, en Quilmes, en Los Hornos, en La Plata. En el día de ayer se trabajó en Almirante Brown y martes y miércoles, 9 de julio, en La Matanza, barrio 22 de enero en La Matanza, jueves y viernes. Y durante jueves y viernes se va a trabajar en el Ejército de los Andes de 3 de febrero en función de la programación, por supuesto que es dinámico si surgiera alguna situación especial. Es trabajar fuertemente donde no hay casos para sostener las medidas de prevención, para seguir en esa situación, donde hay algún inicio de la circulación o del número de casos, las estrategias en forma oportuna para interrumpirlos y donde la circulación es más intensa, redoblar los esfuerzos para trabajar en conjunto y minimizar la transmisión. También, como todos los días, compartimos el trabajo que se realiza en distintas áreas del Ministerio de Salud. En este caso, desde la Coordinación de Telesalud, presentó el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, con el Jefe de Gabinete en Casa Rosada y conectado con las jurisdicciones, el programa TeleCOVID. Buenos días a todos. Gracias, Carla. Gracias, Alejandro. Bueno, desde la coordinación de Telesalud se ha llevado adelante desde hace un mes el programa TeleCOVID. El mismo es un nuevo servicio del Ministerio de Salud que está disponible en todas las jurisdicciones del país para aquellas personas sin obra social que van a poder realizar una consulta desde su domicilio a los establecimientos de salud que conforman parte de la red a través de videollamadas. De esta forma, la telemedicina acerca la atención sanitaria a los hogares y en el contexto de pandemia protege no solo la salud de los pacientes, sino también de los profesionales de los equipos de salud, evitando exposición a riesgos de contagio al concurrir a los centros de salud u hospitales. Además, este programa permite mejorar la equidad y la oportunidad en el acceso a los servicios de salud, sobre todo para aquellas personas que viven en zonas más aisladas geográficamente o que tienen limitaciones para su movilidad. Este programa tiene dos grandes objetivos. Uno es que es el seguimiento de las personas sospechosas o confirmadas ya de COVID, y además el otro objetivo es poder brindar una continuidad asistencial a los grupos más vulnerables, como ser los enfermos crónicos, las embarazadas, los menores de un año, etcétera. En este primer mes se han realizado consultas a más de 10.000 personas, un total de 50.000 interacciones en las diferentes jurisdicciones, lo que ha permitido, a través de tecnologías ciberseguras, dejar un registro en la plataforma de Telesalud y comunicación a distancia de cada una de estas consultas, además de brindar un medio ciberseguro para las videollamadas. Bueno, muchísimas gracias a todos y buenos días. Muchas gracias. Desde el Estado Nacional, desde el Ministerio de Salud de la Nación, seguimos trabajando fuertemente para transformar este desafío en una oportunidad que seguramente quedará instalada como una fortaleza para favorecer el acceso a la salud en forma equitativa en todo el territorio del país. Seguimos recordando que cada actividad sea con un protocolo, que cada salida sea con cuidados y que cada uno y que cada una, en función de la jurisdicción o del departamento o el municipio donde reside, se informe sobre la situación epidemiológica, las recomendaciones y las medidas implementadas para poder seguirlas y entre todos y todas poder seguir trabajando para minimizar el impacto de esta pandemia en Argentina. Muchas gracias.